Ódica y les hago la invitación para este 17 de enero del 2020. Si me pueden dar a ser parte del lanzamiento de nuestro primer CD, Guerra por la Paz. Además, estarán nuestras bandas hermanas, Abaddon, Álvaro Plúa y Diablo Huma, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, a partir de las 18 horas. Valor sugerido, $5 y 10 con el CD. Les esperamos este 17 de enero. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Viejo, una, escúchame. Déjame un poquito de contenido monitores F. Porque formativos, con los audífonos educativos no puedo y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Estudiaste en el conservatorio también? Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidas a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos una vez más en este, su espacio de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Y también a todos aquellos que les gusta pues estar en el Facebook, les invito a visitar la página de Radio CCE, donde hoy vamos a conocer sobre un tema especial como es la sincretización de la música ecuatoriana. Así es, ese es el tema que lo vamos a abordar junto a nuestro invitado del día de hoy. Pero ¿qué tal? ¿Usted ya ingresó a los 940? Entonces, gracias por estar en este escenario maravilloso. Si usted tiene preguntas, quiere enviar un saludo a nuestro invitado, ya sabe, escríbanos, que todo eso lo compartimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y para eso, pues nos vamos con nuestro siguiente segmento. Hoy me acompaña Pancho Viracocha en los controles. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a presentarles a nuestro invitado. Y posteriormente a ello vamos a escuchar un tema musical y que, de hecho, pues vamos a conocer parte de la vida de nuestro invitado, así como también de cada una de las composiciones que ha realizado y que las viene a presentar aquí en su programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Se trata de Javier Arias. Él nació en Ambato un 19 de agosto de 1992. Es hijo de la señora Enza Sarasti y del señor Fabián Arias. Es compositor, se ha graduado en la Universidad de los Hemisferios, así como también en la Universidad de las Américas. Ha estudiado en estas dos universidades, ha realizado algunas charlas sobre composición, de música académica también, y ha realizado algunos conciertos. Todos esos detalles los vamos a conocer aquí en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida? Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir palabras. Bueno, antes que todo quiero hablar un poquito de mí. Bueno, como vieron, soy de la ciudad de Ambato. Estoy egresado de la Universidad de los Hemisferios porque ya voy a graduarme por ahí, ¿sí? Y lo que De graduar. Ajá, cerca. Estoy bien cerquita de graduarme. Y también pasé una etapa de mis estudios en la Universidad de las Américas, que empecé más o menos a estudiar música ahí. Pero bueno, por cuestiones personales, estilísticas, preferí irme a la otra universidad porque manejan otro tipo de música, ¿no? O sea, porque ya tiene un género un poco jazz, un poco también géneros latinoamericanos. Pero en la Universidad de los Hemisferios es lo que descubrí, que es la parte académica, que se estudia la música como una ciencia, más que todo descubrir las armonías desde la parte barroca hasta la parte contemporánea. Entonces tuve toda esa educación en mi parte y yo cogí y elegí el camino de la composición porque siento que es lo que más me atrae, lo que más me apasiona sobre todo. Perfecto, vamos a escuchar música. Usted nos trajo un tema musical, a ver si lo podemos presentar. Claro. Luego lo iremos platicando en el transcurso de este programa. ¿Cómo se llama? Sonata número 3, es el segundo movimiento. Yo lo estoy interpretando. Igual, como digo, son grabaciones orgánicas. Normalmente se va a escuchar el piano totalmente sin efectos, pero es para conseguir el ambiente, justamente la sonoridad de donde estoy tocando. Ajá. Thank you. Y bueno, ya hemos escuchado nosotros esta sonata. Yo quiero invitarle a usted, Javier, vamos, antes de un poquito adentrarnos a qué es esta sonata, un poco para entrar en materia de lo que es la sincretización de la música, quería invitarle a ver si es que nos regresamos un poquito al año de 1992, claro. A su época de la niñez allá en Ambato. Bueno, pues les cuento, mis padres, bueno, mi madre se llama Elsa Sarasti. Básicamente ella ha tenido bastante influencia conmigo en cuestión del arte, porque desde pequeño ella ha cantado conmigo, siempre me ha hecho cantar sus canciones. A ella le ha gustado Sandro, le ha gustado Piero, los cantores de antes, ¿no? Y bueno, también mi padre ha sido una persona bastante trabajadora, es ingeniero civil. También, bueno, los dos ya están, ¿cómo se dice? Cuando ya retirados, sí, ya, es que ya tuvieron su tiempo, ¿no? Y bueno, pues han sido bastante influencia para mí en cuestión de formación, de carácter, de cómo ser de persona, cómo comportarme con la gente. Y básicamente me cultivaron. Y bueno, este bichito de la música siempre lo he llevado conmigo, desde pequeñito. Siempre fue su madre la que estuvo apoyando en la música. Incitándome, ajá. ¿Sí? ¿Ella hacía música? Le gusta cantar, así, entonces, cosas así en karaoke. Pero para serle sincero, ella tiene una bonita voz. Ajá. Solo que ella no la muestra, solo le gusta sacar cuando se va a divertir. ¿Qué empezó haciendo Javier en su niñez en cuanto a la música? Cantar, me encantaba. No sé, cualquier cosa me inventaba para cantar cualquier cosa. O sea, no podía ser una canción popular o lo que haya sonado, pues me lo inventaba. Ajá. ¿Ya? Bueno, vamos a saludar a Cafetería Carlota Jaramillo. Un fuerte abrazo para que nos están viendo en este momento. A José Alberto Pozo, a Joyce Joana Velastequi, también bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, de hecho, entonces, en las horas sociales de la escuela, no sé si la hizo en Ambato o la hizo aquí en Quito, siempre estuvo usted realizando canto. Sí, ya cuando estuve en el colegio, de hecho, ya pude interpretar la guitarra, no a un gran nivel, pero sí para poderme acompañar. Y participé en intercolegiales, cantando covers, canciones así, con agrupaciones. Así. Lo mismo sucedió en el colegio. Básicamente fue en la época del colegio. Todo fue en eso. La época del colegio. Uh-huh. Bueno. Porque en la niñez fue como que un poquito conociendo la música, escuchando discos, como se podía adquirir bastantísimo disco. ¿En qué se graduó, Javier? Me gradué como físico matemático de bachiller y ahorita estoy acabando la licenciatura en música. Ajá. Bueno, ¿qué pasó si estuvo con esos inicios musicales, después decidió usted terminar sus estudios en matemática? ¿De pronto tuvo mucho que ver el número 4? No, la verdad es que sí fue una como que inclinación bastante extrema, ¿no? Porque en realidad tenía planeado seguir ingeniería civil al principio, pero usted sabe que cuando algo le atrae más, cuando algo le llena de vida, se va por el camino ese. Entonces, como que quería irse por el camino de papá. Más o menos, sí. Ajá. Porque tampoco me disgusta, o sea, me parece que es algo interesantísimo la ingeniería civil, la forma de construcción, porque yo lo he visto trabajar, lo he visto como hace a veces hacer pasos laterales, todo, es una ciencia increíble, y tampoco lo echo para atrás, ¿no? Entonces, bueno, y llegó el momento de ingresar a la universidad. Ajá. Entonces elegí por música, porque en cierto sentido me llenaba como persona, me sentía que eso era lo mío, sobre todo, era una sensación que no puedo tanto explicar. Entonces, bueno, la UDLA había abierto música en ese tiempo, y era el boom, todo ahí sonaba por todo lado, la radio, entonces me decidí por ir a la UDLA. Pasé 3 semestres, la verdad es que sí aprendí bastantísimo, pero luego sentía, ¿no?, que la cuestión interpretativa más que todo, No iba a ser lo mío. O sea, yo quería estudiar la música, revisar sus armonías, qué tiene por dentro, qué se puede hacer, qué sonoridades puede encontrar. Entonces, no me estaban guiando a eso. Y luego descubrí en la Universidad de los Hemisferios que era en cuestión académica. O sea, se estudiaba la música desde los tiempos clásicos hasta llegar a una época contemporánea. Entonces, eso me ha llenado mucho más y por eso me decidí. Se cambió a la Universidad de los Hemisferios. Ahí está egresado. Claro. Está preparando su obra ya para graduarse. Claro, una tesis, sí. Es un cuarteto de cuerdas que estoy preparando. Y justamente sobre el último movimiento del cuarteto es que hablé sobre la música sincrética. Porque ya estoy aplicando muchísimas cosas, conocimientos que he tenido. Bueno, antes de irnos a escuchar el siguiente tema, yo quiero invitarle a usted a que nos comente sobre la sonata, el segundo movimiento, me parece que fue de una sonata, una composición suya. Y usted nos decía, todo lo que vamos a escuchar aquí es música orgánica. Explíquenos sobre la música orgánica. La música orgánica quiere decir que no hay ningún proceso de sonido en la computadora. O sea, solo se grabó y se le proyecta, como salió. Así como ya. Tal. Básicamente. ¿En dónde le grabó a él? A la sonata le estuve grabando, en un piano que tenemos en la Universidad de los Hemisferios. Es como un aula, pero tiene una acústica bastante agradable. Entonces, como yo tengo una página que se llama Ingeniería de la Música, es donde yo subo muchas cosas que hago en cuestión a composición. Entonces fue con ese objetivo para publicarlo en eso. También lo he tocado, cuando me invitaron a tocar por el Día del Ingeniero en la Contraloría de la Ciudad de Ambato. Y también en ciertas presentaciones que se han habido, lo he presentado en vivo. Bueno, yo quiero decirle a usted, bueno, nos decía cosas extremas, pero sabemos que en matemáticas estudiamos el número 4, que es parte importante dentro de la música, y usted nos dice, quizá estuve yéndome por esa carrera de mi padre, de la ingeniería. Yo quiero decirle que, mire, que usted sigue trabajando en función de eso. Nos acaba de decir que ha preparado una página sobre la ingeniería de la composición, porque para todo se necesita ser un ingeniero. Exactamente, porque la música tiene una forma, y esa forma se la manipula, se le da forma, o sea, como decís la palabra, hay estructuras dentro de toda la música. Entonces, cuando tú empiezas a manipular esas estructuras, es como que empiezas a construir algo desde cero, y es lo que básicamente hace un ingeniero. Yo lo asocié con los planos, que empieza a hacer con el lápiz, a crear, no sé, cuadrados para ver, hacer alguna casa, algún edificio, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Entonces eso es lo mismo la música, tú empiezas desde cero, desde la partitura en vacío. Tú empiezas a elegir la instrumentación, que serían básicamente tus cosas para construir. ¿Qué instrumentos voy a utilizar? Dependiendo, si es ¿qué ritmo voy a poner? Exactamente. Y dependiendo también del género que vaya a usar, si es que voy a un género estándar clásico, voy a coger un estándar clásico de orquesta, ¿no? O sea, las cuerdas, los metales, las maderas en general. Si es que voy a hacer un poco de música tropical, voy a coger una marimba o algunas cosas para dar esas texturas y dar también ese tipo de sonoridades. Vamos a conocer qué es una sonata. Ya. Bueno, pues una sonata básicamente es una estructura musical que se contraponen al principio en el tema A, se podríamos decir, o la exposición. La exposición van a haber dos temas que se van a contrastar. Un tema bastante, puede ser vívido, alegro, y un tema B que tal vez puede ser un adagio, ¿no? Y después de eso se repite. Y luego va a haber otra sección más grande en donde se desarrollan ideas de todo este planteado, de toda la parte de la exposición planteada. Y ese desarrollo puede durar incluso... infinito. Sí. Un ejemplo es Franz Liszt, el desarrollo de una sonata cíclica, es solo un movimiento y todo eso dura más de una media hora. Que se está repitiendo constantemente. Ajá, por ejemplo, reexpone una partecita del tema A que lo había puesto en exposición y empieza a hacer un gran desarrollo basado en eso. Luego expone una partecita del tema B y puede hacer un gran desarrollo. Y básicamente va haciendo eso, sin parar. Ahora, en cuanto a la composición suya, esta sonata... la inspiración que usted nos presenta aquí en este piano, ¿tiene mucho que ver con Jaime Mola? Bueno, Jaime Mola es alguien nuevo, o sea, para mi conocimiento, porque ya hace casi un año que estoy trabajando en el Conservatorio Jaime Mola, dando clases. Realmente el que me llevó a conocer mucho de la música es mi maestro Jorge Campos, que trabaja en la Universidad de los Hemisferios. Él ha sido mi maestro de composición y también maestro Gustavo Lobato y Miguel Juárez, que han sido bastante influencia para mí en estilo, en todo, básicamente. Ya, y en esta sonata, pues usted nos trajo el segundo movimiento, ¿lo podemos describir qué hay aquí? Bueno, el segundo movimiento lo catalogo como un lead. Un lead es una forma ABA. Entonces es una parte A que tiene una característica medio de arpegioso al principio, y luego la parte B que era un poquito más danzante así más o menos, y un poco con una textura más colorida, no tan triste, pero luego hace contraste nuevamente con el tema A y es lo que escuchamos. Bueno, vamos a irnos a escuchar otra, no sé qué es lo que vamos a escuchar. La Foul, es de Edith Piaf, pero es una orquestación o un arreglo que hice para la Casa de la Cultura con mucha ayuda de Eddie Barbieri, que vino a presentar un concierto de Edith Piaf. ¿Y tocó usted ahí? No toqué, pero escribí la música para las personas que tocan la camerata. Entonces, básicamente es un arreglo que hice y también quise presentar porque es una gran interpretación y muy buena. Bueno, este concierto se realizó el año anterior, sí, ¿no? Entonces, aquí tenemos a la camerata de la Casa de la Cultura interpretando esta composición de nuestro invitado del día de hoy, Javier Arias. Ajá. Vamos entonces a escuchar. Arregladería. Javier Arias para la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la voz escuchábamos a Edria Barbieri. Bueno, antes de irnos a la sincretización de la música, es preguntarle a usted, ¿cuál es la fuerza, cuál es el instrumento que más fuerza tuvo en esta composición? En realidad, toda la orquesta es lo que está dándole movimiento a esta composición. Aunque podríamos decir que una estructura base es el piano, porque si taran, taran, taran, taran, taran, es como que le conduce a toda la orquesta a seguir. Entonces, pero luego todos se desenvuelven para dar todo ese aspecto, ¿no? Porque no olviden que esto es una reducción total de la orquesta grande, que Edith Piaf cantaba, pero como necesitamos para la camerata, yo hice justamente las adaptaciones para que suene de esa manera. ¿Cuánto tiempo de preparar esta composición? Ah, tenía semanas nomás, porque Edith, vamos, rápido, necesitamos hacer las cosas pronto, entonces era cosa de una semana, así, hacerlo rapidísimo, y como no había partitura tampoco, entonces tenía que sentarme a escuchar la canción, estar transcribiendo las partes de los instrumentos, y luego adaptándole a la nueva versión. Una semana para que la camerata pueda tocar. O sea, para tener la música, y luego para darles para que empiecen a tocar. ¿Hubo correcciones? Supongo que debe haber, porque siempre cuando uno, bueno, yo no estuve a cargo de los ensayos, nada de eso, pero los músicos que estaban ahí eran bastante profesionales. Supongo que ellos han de haber hecho algunas correcciones, alguna cosa que por ahí no se podía hacer, o tal vez quitaron algunas cositas, pero en esencia todo está ahí casi general de lo que había escrito. Bueno, excelente trabajo. Siempre las felicitaciones para quienes se sientan a componer, para que una agrupación pueda hacer lo suyo. No hay que olvidarnos de todo, de ese proceso. ¿Quién compone? ¿Quién interpreta? ¿Quién dirige? Para poder, obviamente, escuchar un producto como el que acabamos de escuchar, que a veces no siempre quedan o no siempre se graban, sino que se lo hace de forma orgánica, como nos decía el día de hoy Javier, para que pueda quedar pues esos registros sonoros que hacen las agrupaciones. Javier, vámonos con el tema que participó usted en esta primera conversación sobre la composición ecuatoriana, que termina el día de mañana en el Museo Nacional. Sé que hay bastante gente que está interesada en escuchar a grandes músicos que se están dando cita, grandes maestros, a este encuentro sobre la composición ecuatoriana. ¿Qué abordó básicamente usted en este tema de la sincretización de la música? Bueno, básicamente mi camino estudioso, se podría decir, fue base a las armonías, a los ritmos, sobre todo clásicos europeos en un principio. Luego tuve también un enganche con la parte de la música ecuatoriana, pero bueno, lo que yo hablé específicamente sobre la música sincrética, y bueno, hablando del sincretismo como tal, es una idea sociológica y religiosa, pero luego le implanté eso a la música. ¿Es el sincretismo qué dice? Que, digamos, religiones, ¿no? Hay muchas variantes, no sé, catolicismo, no sé, judaísmo, etcétera, pero el sincretismo es coger todo y hacerlo una sola cosa, ¿sí? Hacer un nuevo universo mezclando lo mejor de cada uno. Igual sería la parte sociológica o tal vez política. Entonces, esas ideas que son de esa característica, les puse a la música y dije, okay, ¿qué puedo hacer con la música? ¿Cómo puedo dar esta idea con la música? Dije, okay, existen diferentes tipos de armonías que se manejan en la música. Parece la armonía tradicional, que es lo que habíamos escuchado en ciertas composiciones que acabamos de escuchar, sobre todo en mi sonata, en la primera, es bastante tradicionalista en cuestión a la armonía. Pero también existen armonías modales, que todavía se extienden todavía mucho más. O sea, nos dan unas sonoridades distintas. Imagínense que podemos dar 7 sonoridades distintas de una sola escala, con una sola tonalidad. Entonces, implanté esto de coger la parte bastante académica, que suena bastante clásico en cierto modo, y luego puse una parte en donde comparte con esta parte modalista, que digo que son sonidos incluso más actuales. He escuchado Claude Debussy, por lo menos ese estilo contrapuesto con el estilo bien clásico, bien académico. Es como que en un momento se podía escuchar Beethoven, ¡pac!, le escuchas Debussy, pero en el transcurso de eso hay conexiones que lo entrelazan y hagan que fluya la composición, que sea no una sola. No hay un cambio. Ahora, usted hizo la indicó en este momento sobre la tonalidad, hablar de la armonía y a su vez de la tonalidad. Ya, ¿cómo entender ese proceso? ¿Cuáles son los tonos, digamos? Bueno, la tonalidad básicamente es un sistema en donde tú vas a regirte todos los sonidos en cierta función. O sea, por ejemplo, tenemos la tonalidad de do mayor, que tiene ciertas características. ¿Podemos tararearlo para entenderlo? Bueno, claro, o sea, porque todo va a sonar igual, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, que sería una escala, no sé si estoy afinado ahí en do. Ahí estamos las tonalidades. O sea, ese es un tono de un tono mayor, por ejemplo. Bien. Ahora, si es que quiero hacerlo menor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, es como que ya lo estoy haciendo más triste. Ahí tenemos diferentes tonos. O sea, esos son escalas. ¿Ya? Porque tonalidades, ahora tendría que, digamos, que do, re, empezar desde re y hacer la escala mayor. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ahí empecé a usar las tonalidades como tal, porque ¿ya? Antes canté de do a do, escalas. Y ahorita canté de re a re. Y también de re a re puedo hacer una escala menor como una escala mayor. Y muchas escalas más, pero las demás escalas son un poquito complejas, como que no las tengo tan interiorizadas como las tengo en el tono de la escala mayor y menor. Y esto se utiliza dentro de la sincretización, pero también usted abordó el tema de los ritmos. Sí, bastante. O sea, en cuestión, ritmos son propios, se podría decir, con ciertos ostinatos que se van desarrollando y luego se contraponen con unos ritmos muy, muy, muy contrastantes en realidad. Por eso se va a ser esta composición, aparte del sincretismo, tiene una forma muy especial, es una de las formas de arco que se le pueden denominar. Que esta forma está basada en las ideas de Béla Bartók, un compositor antiguo, ¿no? Entonces, esta forma de arco expone un tema A, que es el principal, luego va un tema B totalmente diferente, luego vuelve a aparecer este tema A, pero este tema A se le podría decir tema A primo, que es tratado, no es igual para nada. Luego existe un tema C. Tiene mucho que ver aquí en lo que usted nos habla, por ejemplo, en las nuevas composiciones actuales, donde podemos escuchar un determinado ritmo ecuatoriano y lo fusionan con otro género musical. Podría ser de esa misma manera. O sea, no es tratado mismo con un ritmo ecuatoriano. O sea, son ritmos básicamente planteados por mí. Pero se puede implantar justamente también en la parte ecuatoriana. Imagínense que en la parte ecuatoriana tenemos 100 y pico de ritmos, o sea, registrados, igual porque también asistí a la conferencia del maestro Milton Arias, entonces ahí nos dio una explicación. Entonces ahí se me ocurre una idea, ¿no? Sincretizar ritmos ecuatorianos, que todos vayan en una forma lineal y hay una conexión en que no sientas básicamente el cambio, sino que sean partes... ¿Con qué? ¿Con qué lo haríamos? O sea, básicamente, digamos... yo he hecho algo así con música ecuatoriana. Por ejemplo, contrapuse un San Juanito, luego con un danzante. Y son dos ritmos que son un poco bastante alejados, porque el danzante es ta ta ta, no, ta ta ta ta ta ta, y el San Juanito ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Entonces, para poder contrastar esos dos ritmos tiene que haber una especie de conexión entre la obra. O sea, estamos en un danzante y tengo que hacer una conexión aquí como una especie de puente armónico, rítmico, para que me lleve a este ritmo acá diferente. Yo en este momento quiero recordarles a nuestros amigos, no sé si tiene mucho que ver lo que usted está comentándonos ahora, cuando nosotros escuchamos un yarabí. Yeah. Entonces, hay yarabís que tienen un final con una tonada o también que lo fusionan con un albazo. La mayor parte son con albazos. Muy pocos encontramos con tonadas. Es que lo que pasa es que el yarabí y el albazo son ritmos bastante parecidos, solo que el uno es más rápido y el otro es más lento. Entonces, hacer ese cambio se puede conectar bastante fácilmente. Por ejemplo, yo lo hice con el jumbo y el danzante, porque el jumbo es tan tan tan tan tan tan, pero el danzante tan tan tan, pero por ahí como que hay una familiaridad entre esos dos ritmos, entonces es posible. Ahora, el reto de los retos es coger dos cosas que nada que ver. Diferentes, ajá, que no tengan nada que ver. Pero ahí y va, es posible. Eso, es posible. Ahí va la magia del compositor también. Ahí va la ocurrencia del compositor. ¿Cómo hago que se mezclen dos ritmos? Yo me acuerdo que cuando hice algo así, pasé semanas rompiéndome la cabeza de cómo uno estos ritmos. No puedo, escuchaba música, a veces ni siquiera encontraba las canciones adecuadas que unían esos ritmos como tales. Pero encontré una canción ecuatoriana muy, muy, muy prescindible para esto que me ayudó, que se llama Taita Quispe, que empieza con un danzante y luego se hace un San Juanito. Espectacular, era lo que buscaba. Entonces ahí como que empecé a sacar herramientas, pero buscando de la música tradicional. ¿Taita Quispe qué ritmo tienes? Al principio es un danzante. Y luego va con un San Juanito. Ya. Es muy, muy bonito. Eso está en YouTube, se lo pueden buscar, es bastante precioso. Jairo, no sé si podemos ubicar en YouTube este tema que acabamos de escuchar. Es solo para ejemplificarles un poquito, Taita Quispe, Taita se llama Quispe, así. Sí. No sé de quién está, ¿te acuerdas? El video me acuerdo, pero no me acuerdo. Vamos a ver si nosotros lo podemos ubicar para poderlo escuchar y poder un poco conocer respecto de la música que nos está hablando. Bueno, ¿qué respuesta tuvo usted de quienes están participando mientras usted comenta? Vamos a ver si nos dice. Ya lo tenemos. Y al regresar lo vamos a ir explicando un poco. Escuchemos. también la parte. Bueno, ya estamos de regreso. Ahí estábamos escuchando a Taita Quispe. Si mal no me equivoco, no sé. Esta interpretación me parece que la hizo Gloria Haro. Sí. Es una mujer que tiene bueno, yo he encontrado un solo CD donde tiene solo este tipo de canciones, ella, Gloria Haro. Entonces, ya lo vamos a explicar. Permíteme enviar un saludo a Carlitos Mosquera. Dice, maravilla de programa, estimada Laurita. Un saludo, un abrazo desde Cuenca. Viva la música y el arte. Que viva usted también, Carlitos, por ser un melómano de la música. Siempre está pendiente, buscando cosas, compartiendo. Es un pianista ecuatoriano. Le mando un abrazo bien grande. Gracias por estar conectado con el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, aquí escuchábamos a este tema musical. Expliquémoslo un poquito para porque usted nos decía, la primera parte era es un danzante. Un danzante. Ajá. Se fusiona con San Juanito y nuevamente regresa. ¿Ya? Ahora, yo quería decirle, en cuestión de la música cantada, durante estos días siempre estuvimos tratando este tema para irlo entendiendo, porque miren ustedes, los diferentes maestros que hemos tenido aquí en el programa ha tenido mucho que ver con este tema, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces yo les ponía un ejemplo para aquellos que se suman al programa en los 940 y en el Facebook. También esto se da cuando cantamos una música. Usted escuchará a Carlota Jaramillo, escuchará a los Benítez Valencia, escuchará a los hermanos Miño. Bueno, a todos los artistas. Hay ciertas canciones que se escribieron en una determinada época donde cantamos un estribillo. Viene una o dos, ¿qué diríamos? No estrofas, estrofas. Claro, de la canción, estrofas. Y nuevamente regresan a la primera parte y sí, se la vuelve a cantar. Y creo que en la composición, cuando ustedes componen, también ponen su corazón en este sentido. Claro, sí. En todo caso, porque la composición se va sintiendo todo. O sea, tú no escribes composición por escribir, porque si escribes mal enganado no te va a salir nada bueno. O sea, te salen notas ahí al aire. Pero ya con composición tienes que tener algo en el corazón, ir a proyectar a dónde quieres ir y darlo todo. Pero hay que tomar algo en cuenta, que la composición está enlazada con la interpretación. O sea, la composición no puede ser composición hasta que venga un intérprete y le empiece a tocar, porque el intérprete da otra parte de él que llena muchísimo, muchísimo la composición como tal. Ahí le hace completa y le hace ser una composición artística. Otra cosa que me ha llamado la atención que usted nos acaba de decir, bueno, dice usted, yo tomé a tal compositor. Este compositor que ha sido parte de su escuela, ¿de qué año data? Chuta. ¿Lo ha verificado? ¿El Taita Quispe? No necesariamente el Taita Quispe, sino al inicio usted estaba hablando de la sonata y dijo, sí, yo tomé a tal personaje. Ah, bueno, he tomado, por ejemplo, a Beethoven, he tomado a Bach de ejemplares, he tomado a Franz Liszt, he tomado a Mozart, a Schubert. ¿A quién me ha tomado de ejemplo? ¿A quién no ha tomado de ejemplo? Y también puedo hablar Pero usted habla de una nueva composición de esta época, del siglo XXI, digamos. Claro, y del siglo XXI, no sé, yo puedo ir más todavía, porque aquí de maestros ecuatorianos han sido, pero para mí un honor haber conocido su música, es Gerardo Guevara, por ejemplo, Humberto Salgado, que me estoy acercando un poquito más a su música, también he descubierto del padre, que es Francisco Salgado, que me ha llenado también en ciertas cosas, o sea, y me he rodeado de músicos bastante importantes. Por ejemplo, también he logrado escuchar la música de William Panchi, no sé si él también está en la central, me ha enriquecido bastante sus ideas. Bueno, y hablar de las charlas, talleres que se están desarrollando aquí en el Museo Nacional, pues es riquísimo, porque Martín Villasís, quien es la persona que está haciendo este trabajo, él nos decía, para conocer a aquellos que tienen ya historia, los que la van teniendo en esta época y los futuros, decía él, porque Martín decía, yo me encuentro en los futuros compositores. Usted está ya en esa claro, fase. Y Jorge Luis Valverde nos decía, a todos los músicos les invitamos a que se vayan siglos atrás a buscar. Y nos damos cuenta que la juventud en los actuales momentos quizá dice, ay, no me gusta la música ecuatoriana, ay, esos pasillos aburridos, ya no quiero saber nada. Pero sin embargo, en esa faceta de composición nos damos cuenta de que están retomando aquello del pasado para plasmarlo en la actualidad. Claro, es que hay que estudiarlo. Todo es vale esa información, desde el pasado hasta la actualidad. Pero yo quise ir por un orden, ir desde un pasado hasta lo actual. podríamos decir que ahorita estoy en una época de división, estoy en estudio, ¿no? Pero a pesar de eso, también la parte ecuatoriana también tiene su historia, y lo he revisado bastante, ritmos, me ha apasionado la música popular de aquí, sobre todo la autóctona indígena que vas a escuchar ahí en un pueblito, uff, tú, es música nuevísima para mí. Yo me puedo quedar viendo todo un día lo que hacen, lo que cantan, lo que bailan, porque son ritmos que yo puedo cogerlos. Yo me acuerdo que alguna vez fui a Baños y por ahí pasó una banda de pueblos, ¿no?, tocando hoy un San Juanito bien viva. Dije, qué bonito, y se me quedó esa en la cabeza que cogí y empecé a hacer un arreglo. Ahora, la sincretización es tan importante, y qué le puede decir en este caso, Javier, a la juventud en estos momentos, porque no solamente cuestión de decir, ay, este ritmo me gusta, esta música me gusta, sino también conocer un poquito sobre la sincretización. O sea, sí, claro, la cosa es que no tengan miedo a coger ritmos diferentes, armonías diferentes y meterlo en una cosa. Básicamente es la sincretización. Que cojan todo lo posible, no sé, por ejemplo, una salsa y fusionan con un rock, algo rarísimo, ¿no? Pero si es que alguien tiene la idea bien clara de cómo hacerlo, lo hace, y también puede combinar armonías y puede hacer contrastes que bárbaro. O sea, ¿quién escucha esa combinación, no? Pero eso es sincretizar, básicamente. Coger cosas que no cuadran, pero le haces cuadrar. Ahora, ¿qué respuesta le vamos a dar nosotros a las personas que no les gusta eso, sino que les gusta mantener la esencia de algo que escuchó? Pues bueno, o sea, que explore un poco más. Que la música va por etapas también, mientras vas creciendo vas escogiendo música y gustos también. Dependiendo a eso, mientras vas creciendo vas a tratar de buscar cosas nuevas, porque tal vez lo actual no te satisfaga tal vez, y vas buscando nuevas cosas, vas buscando, no sé, ya música que no sea tan típica como la que escuchabas. Yo me acuerdo que cuando era joven escuchaba una música muy, muy, muy distinta a la que escucho hoy en día, por ejemplo. Ahora, básicamente, me gusta escuchar música académica, música ecuatoriana, música orgánica, o sea, que estén tocando por la calle. A los guitarristas, a veces, que los que saben estar los limosneros, hay uno en especial que sabe tocar unos pasillos bastante particulares que nunca había escuchado, y me senté una vez a grabarle, porque en serio es música que no está así tan cerca al público, no hay un contacto directo, pero yo siento que a veces puedo hacer que esa música vuelva a tener vida, que puede estar escondida por ahí. Entonces, y ese es un trabajo del compositor como tal, escuchar el mundo para luego plasmarlo en la composición. Vamos a escuchar otro tema que usted nos trajo, no sé si lo podemos presentar, mientras saludamos a Juan Meira, que también se une al Facebook. Sí, pongamos un tema que grabé antes, hace mucho tiempo, que se llama Tu sombra no está, que es un género de rock alternativo, podríamos decirlo, pero solo instrumental y progresivo. Ajá. Que lo hice escuchamos? En época, lo pusimos en mi época de juventud, ¿sí? Sigue siendo joven, amigo. Sí, pero más joven. Vamos a escucharla y al regresar nos explicas un poquito. Bueno. Bueno, ahí hemos escuchado este rock. Dentro de este rock hemos podido escuchar algunos contrastes. Bueno, ¿cuántas épocas pasan por este tema musical? Bueno, en realidad este rock a veces mezcla un poquito de acordes yaceros que se notaron un poquito al final, tan tan como una culminación. También en la parte A, donde empieza el ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, es como que algo rítmico así. Pero hay pasajes intermedios en donde hago un tratamiento un poco tonal, o sea, tratamientos que podía escuchar tal vez en Mozart o en Beethoven, pero está tan bien escondido y con la armonía que no se lo nota, o sea, hasta da gusto, porque forma parte ya de su universo. Y luego va a explotar a un punto ya más actual, digamos, porque sí se nota que es una canción bastante de este tiempo, ¿no? Moderna. Sí, moderna, sí. Bueno, pero cuando hablamos de un rock, uno puede pensar diferentes tipos de rock que existen, o estilos, no sé sí. Cómo denominarlos, ¿no? ¿Y usted en cuál se quedó? Este es rock progresivo, porque justamente expongo el tema y va yendo por ciertos sucesos, van pasando cosas, se van uniendo instrumentos, diferentes melodías, y luego hay un contraste, justamente, que es una parte del el tarapa, pa, pa, pa, pa, pa, para, pa, que lo último que escuchamos, y es un ritmo bastante diferente a lo que habíamos escuchado, porque el y el otro nada que ver, y la armonía también cambia, entonces es un poco más ligera, un poco más ya no tan explosiva como lo estaba haciendo la parte A, pero igual llega un punto que explota todo, todos los sonidos llegan a entrelazarse, ¿sí? Bueno, y cuando hablamos de este tipo, a ver, vámonos a ver por qué o qué experimenta usted durante el paso de diferentes ritmos y géneros musicales. Bueno, a mí me agrada que se contrapongan siempre las cosas, o sea, que escuchar una parte y luego ver una parte distinta, totalmente distinta, y ver lo interesante, a ver cómo lo unen. Eso es lo que me gusta por lo general. Es la parte donde me llama bastantísimo la atención, de que están ahí con una parte así, todo un rock, pax, hace otra cosa aquí. ¿Y cómo hizo el cambio? ¿Cómo hizo para que todo fluya y sea una cosa, un solo universo? ¿Entran mucho los instrumentos aquí, en ese cambio? Claro. ¿O tonalidades o ritmos o contrastes? ¿Cuál es lo fuerte? Todo va, en general. Todo ritmos, va. Contrastes, la armonía como tal. Es como que se queda pausado como un calderón, pero luego viene en ambiente otra vez suavecito a darle contexto, pero ya con otra idea, pero sin romper la estructura tampoco de lo que habíamos hecho al inicio, que es la idea, ¿no?, en general. Esa idea. Bueno, ¿cuáles fueron las preguntas más frecuentes que se dieron mientras se trató este tema en el taller de composición ecuatoriana? Ah, bueno, lo que me preguntaron bastante sobre los cuartos de tonos. Porque la música que presenté ahí, aparte de tener universos tonales, digámoslo así, con una parte de la tonalidad, un universo modal, un universo atonal, también un universo microtonal, o sea, microtonos. Tonal y atonal, ¿cómo lo entendemos a eso? Tonal, por lo general, siempre está regido a cierto intervalos, ¿no? Digamos, de triadas que normalmente se conforman de terceras y una quinta y superpuesta, y que da una tonalidad, como da un tono para poderlo cantar, para poderlo vivirlo. Pero la parte atonal, en cambio, es todo lo contrario. No tenemos que tener establecido una tonalidad. ¿Te acuerdas que hablamos sobre la tonalidad al principio? Ahí no existe la tonalidad. Solo existe la independencia de los sonidos como quieren, pero chocándose, que no permitir a la tonalidad que tome el ámbito ahí, que se pierda totalmente. Entonces, yo en esta obra que hice, cogí la parte atonal y la metí ahí, o sea, hubo un momento en donde la tonalidad se perdió totalmente, pero vuelve, ahí va la cosa. ¿Lo atonal no rompe? Eso se supone que se piensa, ¿no? Pero no tanto, depende cómo lo vayas a tratar, y lo hice que se conecte con la parte tonal y atonal, haciendo diferentes tratamientos rítmicos, un poquito tal vez armónicos. Luego al final aplicando un poco de armonía para poder conectar, porque o sea, cogerlo así bruscamente y ¡boom! Ahí sí va a sonar raro, ¿no? Hay tratamientos, y esa es la cosa que hay que uno idearse de cómo hacer esas cosas. Bueno, vamos a escuchar otro tema, ¿qué te parece? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Un tema? Sí, no alcanzo un tema, me dice. Bueno, vamos a escuchar un fragmentito entonces de lo que viene. ¿Qué teníamos ahí? Arcoíris enjollado. Vamos a escuchar un fragmento, lo explicamos y con esto nos vamos a despedir. Es música popular. ¿Sí? Destellos de pétalos invaden mi espacio. tus besos dulces, ambrosías. Oh, Dios, quiere que mi tumba sea al lado a la tuya, adornado de narcisos, tus consentidas. Son las cosas de la vida, pequeños destellos reflejados en tu... Bueno, aquí escuchamos guitarra y voz. Nada más. Nada más. Ajá. Es un tema, de hecho, muy antiguo que tengo, que lo escribí casi cuando tenía unos 17 años, pero hasta ahora sigue muy vívido en mí. Balada. Es una balada, sí, que igual, como lo habíamos visto, esto del contraste, también hay en el contraste en esta canción. Empezamos un poquito, una especie de balada, y luego se vuelve bastante rítmico, con una especie de bolero bastante bailable incluso, y vuelve otra vez a la balada. Ajá. Entonces, como que siempre estuvo a mí esos cambios, ¿no? Y eso se refleja también en esta canción. Bueno, mi querido Javier, agradezco a usted por haberse dado cita aquí al programa El Florilegio Musical Ecuatoriano, por habernos compartido algo de la sincretización, porque sin esto sé que puede irse muchos programas sobre la sincretización de la música, una parte para poder entender lo que se está viviendo en la actualidad, lo que pueden escuchar los jóvenes actualmente, cómo se puede retomar para realmente estudiar, entender, conocer a las nuevas propuestas musicales que las estamos escuchando en este siglo XXI. Gracias, Javier, gracias a nuestro compañero Francisco Viracocha, que nos acompañó en controles, así como también a nuestro compañero Jairo Cárdenas, me parece que es. Sí, Jairo Cárdenas, que también nos ha acompañado el día de hoy. A nuestros amigos que han estado en los 940 y también a través del Facebook en Radio CCE. Un abrazo fraterno, les espero mañana a las 12 del día. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.